Cuarentena con la minga. La salud comunitaria es la única posible. Es decir, no se podría pensar una salud que no sea comunitaria. O sea, que no sea una construcción entre todos. Esto pasó en Chicago, en 1886. El primero de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, un diario de Filadelfia escribió que el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Así escribieron. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de 8 horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, 4 dirigentes obreros acusados de asesinato fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. Jorge, Adolfo, Alberto, Augusto fueron ahorcados. El quinto condenado, Luis, se había volado la cabeza en su celda. Cada primero de mayo, el mundo los recuerda, el mundo entero. Con el paso del tiempo, las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les dieron la razón. Pero las empresas más exitosas del mundo todavía no se enteran. Prohíben los sindicatos obreros y miden la jornada de trabajo con aquellos relojes derretidos que pintaba Salvador Dalí. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. Su empresa, pa' que la iré a denombrar. Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. No, no, no lo voy a nombrar. Pa' que los iré a nombrar. Usted prefiere el discurso cobarde que envenene esta sociedad. Cuarentena con la minga. Para subir las defensas. Cuarentena con la minga. Acá estamos por control remoto, programa grabado en cuarentena desde Villa Yardino por Radio La Minga 94.7, saliendo también por la 99.3 Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje en 107.7, Radio NAP de La Falda en 95.5, Radio Cooperativa de Anisacate en 99.9. Mandanos tu audio, estamos en el 3548-594815. Hoy vamos a tener más material y testimonios sobre el Día de los Trabajadores, también una anécdota de Rodolfo Loza y los primeros de mayo de antaño y la actualidad local y regional. Como todas las tardes, tenemos el informe vespertino del intendente Omar Ferreira de Villa Yardino. Como todos los días, les pasamos el informe en nuestra localidad. Hoy tampoco se ha activado el protocolo del COVID-19, es decir que no tenemos ni un caso sospechoso en nuestra localidad. También queremos comentarles que el día lunes se entregará en la ciudad de Córdoba ante distintos ministerios, Ministerio de Seguridad, a nombre del ministro Alfonso Mosquera y al director de Tránsito Miguel Risotti, ambas notas que han presentado los vecinos de Santa Cecilia, que se presentará en conjunto con una nota del municipio para ver distintas alternativas del control de camioneras dentro de la localidad. También queremos decirles que en el día de hoy se estuvieron colocando las obleas que el municipio brindó a los vecinos de Santa Cecilia para una mejor circulación sobre Ruta 38. Y también queremos comentarles la gran preocupación que hemos elevado al COE regional y del cual al COE provincial, que cambien la zona roja a zona blanca en nuestra localidad. Hemos tenido la contestación del COE provincial que dicha zona roja es por estar próximo a una localidad que ha tenido casos confirmados, de lo cual el COE está estudiando flexibilizar los próximos días para tener también la apertura de los negocios. El secretario de Hacienda y de Gobierno, Marcelo Farri, nos anuncia la emergencia económica en el pueblo de Villa Yardino. Así lo confirmó ayer a la tarde. Salió por ordenanza, justamente en estos tiempos donde no hay ningún tipo de ingresos, donde bajó la coparticipación. Entonces nosotros tenemos que ajustar todos los números y tratar de llevar lo mejor posible la administración municipal. Debido al aviso de emergencia económica, con su consiguiente ordenanza, le preguntamos a la concejala Graciela Fassi sobre el tema y ella nos contó esto. La aprobación de la ordenanza en base al proyecto del Ejecutivo por 6 meses es un plan de austeridad económica y están los artículos en la ordenanza. No está previsto ningún despido en la ordenanza. El proyecto del Ejecutivo preveía que fuera prorrogable automáticamente después de los 6 meses. Nosotros propusimos que en todo caso se vuelva a revisar la situación. Y bueno, la ordenanza fue aprobada hace más de una semana. Si el Ejecutivo eligió difundir esta emergencia después de que el COE le negara a Jardino la calidad de zona blanca, es una estrategia comunicativa del Ejecutivo. Nosotros hemos trabajado en función de un proyecto, lo hemos analizado y hemos sopesado las consecuencias. En el sentido de que la reducción de horas extras fue explicado por el secretario municipal y la reducción de gastos en publicidad, en otras áreas, están contempladas en la ordenanza. Así que yo no veo que haya que explicar mucho, más allá de cómo y con qué intenciones se difunde. Matías Montoto, intendente de Huerta Grande, habla sobre la entrega de máscaras al Hospital Funes. Sí, la verdad que bueno, venimos trabajando en conjunto con el IP200, agradecerle al Ministerio de Educación, a Claudia Gregorat, al profesor Carlitos Ricci. Hace muy poquitos días hicimos una entrega de alcohol sanitizante a varias instituciones de salud de nuestro corredor y hoy fuimos a hacer una entrega a la directora del Domingo Funes, Sonia Nievas, de máscaras protectoras para todos los profesionales de la salud donde necesitan estas máscaras para combatir el virus y para que no haya contagios. Así que bueno, le fuimos a entregar más de 40 máscaras, fuimos bien recibidos y felicitar a la directora del Funes y también directora del COE regional, que hoy es la responsable de llevar adelante toda esa iniciativa del Centro de Operaciones de Emergencia. Y contarles también que, bueno, hablando con la directora, le he preguntado si había algún caso en el Domingo Funes y me dijo que no había ningún caso, no hay ningún internado por el COVID-19 hoy en día en el Domingo Funes, así que eso nos da una tranquilidad a todos los vecinos del departamento Punilla y Cruz del Eje, ¿no? Así que bueno, muy contentas y siempre tratar de colaborar con estas instituciones de salud que hoy están luchando contra esta pandemia. Este material que se realizó con impresoras 3D aquí en el IPET. Sí, tenemos 2 impresoras 3D que el Ministerio y la directora nos dejó usar. La materia prima la puso la municipalidad y estamos realizando máscaras, más de 150 máscaras que vamos a ir entregando a los que nos soliciten. Esta vez fue el Domingo Funes, se han entregado también a comerciantes y de nuestro pueblo y a las personas de seguridad y defensa civil. Y todos los que nos manden un mensaje que necesiten, vamos a estar ahí para poder colaborar de este humilde lugar. Cuarentena con la Minga. Para subir las defensas. Cuarentena con la Minga. Algo tradicional en esta zona campesina era la hierra en el primero de mayo. Así nos lo cuenta nuestro gaucho Rodolfo Loza. Participación especial en Cuarentena con la Minga. Algo tradicional para la gente del campo, primero de mayo. Ahora está de moda el locro, ¿viste? Hablan mucho de que el primero de mayo siempre hay que hacer locro. Pero algo tradicional para el campo era la hierra. Sí, en muchos lugares se hacía el primero de mayo la hierra. Yo he ido a varias partes así un año. ¿A dónde te invitaban? ¿Viste un primero de mayo? A veces me he levantado tipo 4 de la mañana para ir para el lado de La Pampa, el Vallecito, pasando La Pampa y ahora en camino a Soto. Y otras veces me he ido a caballo a la estancia Carapé, acá que era vecino. También otras veces más allá para el lado de Candonga. Esa de Candonga una vez me seguí el caballo como a las 5 de la mañana y salí cuando cruzaba los arroyos por la sierra estaban escarchados, así que calculé el frío que hacía. Pero bueno, la hierra es una cosa que ha sido una fiesta para el hombre de campo, ¿viste? Un día de hiesa es que se encierran los animales el día anterior y al otro día se hace un fueguito y se va a calentar, es para la marca, ¿viste? La marca, señales, se puede descornar también si alguno es cortarle los cuernos porque después entre ellos mismos con los cuernos se lastiman, entonces cortándoselo de chico es más fácil. Pero lo principal es la marca, porque eso es una ley nacional que todos los animales deben estar marcados, ¿viste? Entonces vos tenés que hacer un trámite en la dirección de marcas de la provincia y ahí te das, vos le das un dibujo, ¿cómo se llama? Después, bueno, cuando hay muchos animales, 40, 50 animales, vos tenés que empezar temprano, ¿viste? Porque se hace con el lazo, no se enlaza el cogote, sino que se piala y el pial es tomar de las dos manos, ¿viste? Pasa el animal disparando y el gaucho, el criollo, le tira el lazo a las manos y ahí eso se llama pialar. Y es lo que más le gusta a la gente del campo, es pialar. Después tiene que haber dos o tres personas que cuando el animal cae, que lo apreten, y si son pocos se puede marcar ahí nomás, lo tienen apretado. Y entre tanda y tanda siempre, entre tanda y tanda, cuando ya llevaba unas cuatro o cinco tandas, se hacía un alto y para tomar un vino, comer un sándwich o una empanada, sabía, a ver, siempre mi madre hacía empanadas, así que comíamos una empanada y después seguíamos. Y por supuesto, después se terminaba con el asado con cuero tradicional, a veces hacía locro también yo, y comíamos ahí, ya vienen los cuentos y las anécdotas y todo lo demás, hasta que era la hora de ir cada uno a su casa. Le pasó una vez a uno que vos conocías bien, al Pirucho. Estaba en la hierra un día, lo había invitado yo y estaba en la hierra. Y por lo general la diversión era cuando nos largaban a los animales, siempre había alguno malo, ¿viste? Pero como eran chicos, terneros, ponele que tengan 170, 180 kilos de 7, 8 meses, no eran peligrosos, pero si vos no estabas canchero, yo a veces se metía en esos que no sabían nada de nada, y si había uno medio malo, vos se lo largabas antes, ¿sabéis cómo lo corrían, no? Para diversión de todos los otros. Y una vez le pasó al Pirucho que estaba en la puerta prácticamente, ahí por donde tenían que salir los terneros, y sale, se levanta uno medio enojado, ¿viste? Y mira para el lado de la puerta y lo ve al Pirucho y lo encara. Y el Pirucho le puso las manos nomás así para ver si hacía al lado el ternero o algo, y no, pero resulta que lo encaró nomás y lo enganchó de entre medio de las piernas, pasó el cogote por entre medio de las piernas y lo sacó para afuera, ¿viste? En upa, el ternero lo tiró ahí en el otro corral más grande, ahí cayó Pirucho, pero no le hizo nada, ¿viste? No pasó mayores. Hacían como unas travesuras que hacíamos ahí, en todos lados te hacen alguna travesura, te hacen, ¿viste? Y resulta ser que hay dos que son guitarreros, así que llevaron la guitarra y cantamos, contamos cuentos, todo. El final sería, lo de Martín Fierro, yo busqué el libro y no lo busqué, y ahora cuando se me hizo tarde, ya digo, bueno, pero más o menos de memoria me acuerdo una parte de una estrofa que dice, cuando llegaban las hierras, cosa que daba calor, tanto gaucho pialador y tironeador sin hiel. ¡Ah, tiempos! Pero si en él se ha visto tanto primor. Aquello no era trabajo, más bien era una junción. Y después de un buen tirón, en que uno se daba maña, para darle un trago de caña, solía llamarlo el patrón. No conoces de fronteras ni alambre perimetral. Dice ser dueño del monte con todo lo que le da. Cuarentena con la Minga. Escuchamos este audio de saludo de Laura Vilches, del Partido de los Trabajadores Socialistas de la provincia de Córdoba, por este primero de mayo, Día del Trabajador en todo el mundo. Este primero de mayo nos encuentra atravesados por una pandemia como la del coronavirus, que ha puesto al descubierto el desprecio de la clase capitalista por la vida, por la salud de las mayorías obreras y populares. No solo porque las medidas de cuarentena tienen un método un tanto arcaico que es un método de confinamiento para resolver un problema que no va acompañado en general de testeos masivos, de fortalecimiento del sistema sanitario, de todos los implementos que la clase trabajadora necesita. Y esto da cuenta, justamente como decía al principio, del desmantelamiento que ha habido durante décadas sobre el sistema de salud pública, que esencialmente es al que acuden las mayorías populares. Pero a su vez, como hemos visto a lo largo y a lo ancho del mundo, también implica una degradación de las condiciones laborales. Las patronales de todo el globo, las empresas, los grandes capitalistas, tienen un plan que es descargar esta crisis económica que no se origina con el coronavirus, sino que viene desde hace rato, desde el 2008, la quieren descargar sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. Y así se ve en las rebajas salariales, que inclusive, como vimos en Argentina en los últimos días, pactan las propias conducciones sindicales, así se ve en las suspensiones, así se ve en la pérdida de los millones de puestos de trabajo que hay en todo el mundo. Por lo cual, en este primero de mayo, más que nunca, es necesario reflexionar sobre que somos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, quienes realmente movemos el mundo. No por nada en estos días también se habló de los esenciales y las esenciales. Bueno, es evidente que si el personal de la salud no trabaja, que si los choferes no conducen colectivos, trenes y subte, que si los trabajadores en la alimentación no producen los alimentos que consumimos, y así con cada rama del trabajo, este mundo se paraliza, este mundo no funciona. Por eso, este primero de mayo, además de pensar esta coyuntura, creo que lo que tenemos que pensar es que sin nosotros el mundo no funciona, por lo cual hay que aprovechar las redes sociales y las distintas vías y medios que estamos utilizando en el aislamiento para comunicarnos, para organizarnos. Unidos jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Hay que cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. Sobre la situación, en el día de hoy también te compartimos parte de una charla con Liliana Olivero. Frente a esta crisis, sí tenemos algo en claro, que no la podemos pagar el pueblo trabajador, los sectores populares, las mujeres y la juventud, que son hoy quienes venían sobrellevando una situación muy delicada, no solamente por tener trabajos precarios, por no tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna. Y bueno, y esta pandemia ha venido a profundizar todas estas necesidades, porque estamos de acuerdo en que hay que llevar adelante el aislamiento social, la cuarentena, pero que esta cuarentena la tenemos que tener garantizada sin hambre, sin despidos, sin suspensiones, sin represión. Vemos que las medidas que se han tomado tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal son realmente insuficientes. Estamos muy preocupados acá en la provincia de Córdoba. Ya Osvaldo Giordano, que es el ministro de Economía, ha planteado la posibilidad también de postergar el pago de jubilaciones a las y los jubilados provinciales. Se ha hablado de una quita del salario de los y las trabajadoras también del Estado provincial. Tenemos 27.000 personas que cobraban, realizaban trabajos con el programa PPP, con el PILA o con los PIP, que son los programas de inserción para todos los profesionales que han quedado sin la posibilidad de seguir ese trabajo. 3 de cada 10 cordobeses hoy no pueden sobrellevar una cuarentena digna, porque no tienen agua potable, porque no tienen acceso básico a todo lo que hoy necesita una familia para poder, como dice la consigna, quedarse en casa. Así que bueno, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda queremos plantear que hay una posibilidad de poder combatir esta pandemia. Ahora, se lleva adelante solo tomando medidas de fondo. Y estas medidas de fondo son justamente crear recursos económicos de los grandes grupos empresarios, de los que se fugaron la plata de nuestro país y de la suspensión de los pagos de la deuda para que realmente todos podamos combatir a esta pandemia que, como dicen los expertos, todavía no ha llegado a su pico, todavía no ha llegado a mostrar el verdadero rostro sanguinario de este coronavirus. Para hoy tenemos también el aporte del programa Marea Diversa de Radio La Minga para este primero de mayo, Día de los Trabajadores. Claudia Corol, de Feministas de la Vía Yala. Las feministas de la Vía Yala vivimos como parte de nuestra memoria colectiva, rebelde, este primero de mayo. Porque somos clase trabajadora, porque somos pueblo, porque como trabajadoras seguimos reivindicando la necesidad de terminar con los modos esclavos, alienantes, precarios, de aquel trabajo que llaman productivo, quienes creen que la única finalidad de la producción es la creación de mercancías. Para nosotras, el trabajo es todo el esfuerzo que realizamos día a día para crear un mundo en donde quepan muchos mundos, donde todas, todos, todes puedan vivir con dignidad. Porque, como trabajadoras, seguimos exigiendo que se reconozca nuestro trabajo invisible, con jornadas extenuantes de cuidado de las familias, de las comunidades, de la tierra, de la vida. Es un reconocimiento que se expresa en un conjunto de derechos que nos faltan, como cuidadoras, y también como la posibilidad de reconsiderar cómo se constituye hoy el patriarcado del salario y los alcances de las tareas de cuidado. Las feministas de la Vía Yala somos parte de cada primero de mayo, llevando esta fecha a la valoración de la memoria histórica de las luchas anticoloniales, antirracistas, anticapitalistas, antipatriarcales. Todas las luchas son parte de la memoria larga y de la memoria reciente de nuestros pueblos, que las mujeres transmitimos de generación en generación. Nuestras ancestras han abierto el camino y nosotras lo seguimos caminando. Denunciamos a todos los malos gobiernos de la Vía Yala. Exigimos que cesen de perseguir a las defensoras de la tierra, a las cuidadoras de la vida, que garanticen el retorno de las desplazadas de sus comunidades y de sus países. Muchas de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, vivimos del trabajo o de la realización de actividades de sobrevivencia en las calles. La imposibilidad de continuar con las mismas nos coloca en los límites de la desesperación. Muchas de las mujeres de las comunidades originarias denuncian que siguen sin agua y sin alimentos. ¿Cómo saturás de información para que se laven las manos si no garantizás las posibilidades de hacerlo? Todos sabemos que los hogares suelen ser los lugares donde más violencia sufrimos las mujeres, donde estamos ahora, en estos días, obligadas a convivir con los agresores. Continúan cotidianamente las informaciones sobre los femicidios y no hay respuestas desde el Estado que puedan contenerlo ni que puedan hacer justicia por cada uno de esos crímenes. Este primero de mayo estaremos haciendo un gran ruidazo desde los lugares en los que estemos para sumarnos al paro feminista, mundial, transfronterizo, plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis, trans, que luchamos, que gritamos, que denunciamos, que tenemos memoria, que tejemos redes, que sabemos amar, que vivimos con alegría a pesar de los dolores, que sembramos esperanza. Yo no conozco su empresa, pa' que la iré a denombrar. Sí reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. Sí reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. No, no, no lo voy a nombrar. Cobarde que envenene esta sociedad. Usted prefiere el discurso cobarde que envenene esta sociedad. Ay, que no la deja pensar, que no la deja actuar, que le duerme la conciencia enjaulándole el alma con lo material. Que le duerme la conciencia enjaulándole el alma con lo material. La, la, la, la, la, la, la, la, la.